¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por la... Estás grabando este podcast. Muy bien dicho, John, muy bien dicho. Estamos grabando este podcast desde este micrófono, que es una pachanga de los chinos. Es una pachanga de las pelotas. Vamos a poner. Siempre voy detrás del error. Canto a lo que nunca tendré. Al beso que ya nunca me dio. Buenos días, amigos de Spreaker, amigos de iTunes. Este es el podcast Spreaker de Jig Llamando a Tierra. Yo soy. Yo soy arroba majarle72 en Twitter, majarle72 en Spreaker. Y este es John. Di hola, John. Hola. ¿Qué estamos haciendo? Estamos grabando este podcast por el pun de los chinos. Hala. 3 añitos tiene la criatura. El robot. Este es el robot. Que no se duerme. Son las 12 y 13 minutos de la noche. Ya verás cuando venga el cole. Bueno, pues aquí estamos probando primero el micro. Este micro que lo tengo sujeto como si fuera un cantante en la mano. El micro que os dije que me había comprado. El micro patatero que dice John de otra forma. Y si lo dejo en la mesa, lo que ocurre es que se oye tal que así. Se oye muy bajito. Peor que con el micro... que con el micro incorporado del MacBook Air, que ya me ha dicho otros que son JBL, no me extraña en ese caso. Bueno, pues nada, que os comento. Rupert Dax, has dado en la llaga. Yo estoy muy convencido y estoy muy concienciado desde que fui a hacer la ruta por México colonial de que se acerca el fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, como así lo profetizaron los mayas con su calendario que finaliza ese día, su calendario maya. Es más, el primer sacerdote maya en la tradición de los mayas Pocomán de Guatemala, que se llama Onrael Norbert, ha impartido un taller ahora en Valencia y ha presentado su libro El Sol Maya, y dice que su mensaje es que las profecías eran ciertas. Esto se acaba. Al lorito cantimplorito. Al lorito cantimplorito. La perspectiva maya del fin del calendario de la cuenta larga es lo que defiende este señor. Un periodo que culmina el 21 de diciembre. Después de 5.125 años de ciclo. Los mayas hacían ciclos. Y este se acaba ya. Según los más derrotistas, ya no hay más. Bueno, lo que dicen los más conservadores dentro de lo que cabe es que lo que va a ocurrir que es que se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos, que no sé yo qué es peor, porque si a mí me dices el 21 de diciembre, pum, punto final, se acaba esto, pues mira, aprovecho y hago lo que pueda hasta ese día. Nos vamos a casa, cierto, pero si el 21 de diciembre hay una tormenta solar a lo bestia. Y digo lo de solar porque creo que lo comentó Rupert Dax. Y este señor, el Onrael Norbert, que os comento, dice que vendrá un periodo de luz. Un periodo de luz y conexión con nuestra alma. ¿Cómo se puede interpretar esto? Como decía Nostradamus. Suelta, John, suelta, John, suelta. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues... tormenta solar a lo bestia. ¿Qué quieres? Pues se nos está acabando este programa. No, queda un poquito más si me dejas. Tormenta solar a lo bestia. Y se acabó internet. Se acabó la electricidad, la luz, el fuego si no lo sabes hacer con palitos. No habrá ninguna explosión brutal, dice este señor. Pero sí que es posible que el fuego y el agua tengan mayor actividad. Bueno, el fuego por el sol. Y el agua esperemos que no sea tipo película 2012. Pero que os deis cuenta, ¿no? Si se va la electricidad, por lo que sea, O sea, pero a lo bestia, ¿eh? Una tormenta solar y ¡pum! Yo que sé, destruye todo, todo. Se va la electricidad. Resumiendo, no tenemos ni cuentas bancarias, ni datos personales en ningún ordenador central oficial, ni lo más común, nuestra luz, internet. O sea, no somos. Hemos vuelto al neolítico, a paleolítico, con los dinosaurios, pero sin dinosaurios. ¿Cómo se llama el dinosaurio que vuela? Pteranodón. El pteranodón, pues con esos. Y pff, tela, ¿eh? Tela, porque volvemos al trueque. ¿Qué sabes hacer? Pues poca cosa, realmente. Alguien que haga fuego, nos quedaremos en casa a oscuras, de noche, claro. Muy mal, ¿eh? Muy mal pinta esto. No sé, ya hablaremos del 21 de diciembre. Además, el 21 de diciembre es otra, para mí, fecha señalada, muy señalada. Porque yo me echo unas risas, pero el 21 de diciembre, John, ¿quién va a nacer el 21 de diciembre? ¿Quién va a nacer? ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Tu hermana? No. ¿Tu hermana? Pues sí, señores, estamos esperando una niña, ¿verdad, John? Para ese día, gracias. Y con mis colegas nos echamos unas risas porque el 21 de diciembre ha llegado aquí el anti todo. Bueno, que espero que nos podamos seguir oyendo. Mi tía flipa, dice que estoy tocado el bolo con tantos aparatos. Y a ver si los speakers llegan para ese día y para el día 22. Bueno, ¿qué más contaros? Lo que decía de Paquine. Pues de Paquine, yo busco, hablamos ahora de Yastel. Estoy buscando, he buscado por todas las condiciones y de Paquine no encuentro nada de esos 1000 primeros. Míralo bien. Yo lo que veo es que cuando se acabe la fecha, que es a finales de septiembre, creo, de todos los que han traído a alguien, buscan y sacan a los que han llevado 3. Y lo único que tienen en cuenta para tener un orden de preferencia, una prioridad, de primero a último, es para la entrega. Que se puedan quedar sin stock o lo que sea, pero para la entrega. A partir de diciembre, creo que es diciembre, noviembre, diciembre, se entrega por orden. No a los 1000 primeros solo. Míralo bien, ¿vale? Y hablaremos de lo de Yastel. Sí, diles algo. Hola, chicos. Están grabando este podcast por la casa de los chinos. ¿Le ha dado con la casa de los chinos? No sé. Ah, sí, ahora os quería comentar. Tengo dos fundas cargadoras de iPhone que realmente no les voy a sacar partido y os cuento por qué. Desde que puse los proyectores de pantalla, los Buffs Screeners, me va perfecto, el proyector de pantalla perfecto, quité los laterales, ya os comenté, pero entraba mal en la funda cargadora. A ver, que se me ahoga, ya. Heimlich. Entraba mal en la funda cargadora. Entonces, esta funda que os digo estaba genial, o sea, está genial, ¿eh? Tiene un puerto dock por abajo, se enchufa los docks normales, muy bien. Tiene un nivel de carga perfecto. Entonces, como no iba bien, no deslizaba bien con esta lámina que os digo que puse por detrás, compré una en una web que dijo Anita Popi, compré una en blanco, la anterior era negra. Todavía la tengo. Y compré una en blanco que me ha llegado hace 2 días. Prácticamente. Entraba mejor. La compré porque el cabezal quitaba más parte de funda. Entonces me quedaba más al aire. Y deslizaba menos parte de trasera. Y muy bien. Lo único que está el cargador, el dock, no es dock. Es micro USB, creo recordar. Esa es la pena. Pero bueno. La primera negra que tiene el dock, esa tiene una pestañita para posarlo en horizontal. Déjame ver. Hola, chicos. Estamos grabando este podcast por la casa de los chinos. Muy bien. Como decía, tiene una pestañita para ponerlo en horizontal, así un poco tumbado. El blanco no. Bueno, pues los vendo. Los vendo baratísimos. El último blanco me ha costado con gastos de envío 21 euros. Y el otro lo compré creo que en Groupon o Groupalia o alguno de estos. Me parece recordar por 15 euros. Bueno, 35. Va, tirado. Entonces, vendo los dos por 20 euros. Venga, 20 euros los dos. Porque ya te digo, ya os digo, no voy a quitar las funda, las láminas. Y otra cosa, en el blanco. ¿Por qué ahora no quiero el blanco? Porque le puse en el coche un soporte, todos se me caían, ya os conté lo de las ventosas, pues puse un soporte que es un imancito pequeñín, en el anterior podcast puse la foto, y lleva mensaje en el mail, lleva lo que hace de imán, está en el coche, pero el metal, que es como una chinchetita, un circulito, lo he puesto en el iPhone, pegado detrás. Entonces ahora sí que no me entra en ninguna funda cargadora ni en ninguna funda de las fundas, pero ya os digo que estoy muy contento con las láminas que tengo, los woof screeners. Entonces no me valen, van genial las fundas, ¿eh? Y es lo que he hecho de menos. Lo que pasa es que tengo otro cargador de esos que se ponen abajo en el dock y ya está, y entonces lo llevaré puntualmente, es pequeño, o sea que bien, pero las fundas no las voy a poder usar. Entonces, como esos 20 euros que pido por las fundas, los usaré para renovar la tarjeta Twenty, ya que no quiero hacer promoción de que os hagáis mis amigos ni tal, porque se lo debo a Anita, gracias a ella lo tuve, entonces que siga ella. Yo me conformo si alguien quiere estas dos fundas cargadoras por 20 euros. Gastos de envío aparte, ¿eh? No seáis tampoco, hombre. ¿Vale? Hablamos pues, ya sabéis dónde encontrarme, en Twitter, @maharley72, y en mi correo maharley72@gmail.com. Bueno, una vez hecho este spam, teletienda, me despido de vosotros. John, nos vamos. Apagamos este podcast, Spreaker. Apagamos este podcast por Spreaker y nos vamos a casita. Estamos en casita. Tú tienes que ir a dormir a la camita. ¿Vale? Tú tienes que ir a la camita. Bueno, chavales. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.